Hola, buenas noches. Estamos en el periscopeo astillado del miércoles 17 de agosto. En pantalla pondré en unos segundos más la imagen del video ya disponible en el que se puede ver el secuestro, la manera como fueron secuestrados los comensales en el restaurante La Leche de Puerto Vallarta, uno de los cuales era justamente uno de los hijos de Joaquín Guzmán Loera, conocido como El Chapo. Aquí está este video. No hay audio, es solamente la imagen que se ha dado a conocer, la imagen tomada en ese lugar, La Leche, de Puerto Vallarta. ¿Qué hay de lo que sucedió en la primera hora de este lunes en Puerto Vallarta? Perdón, como siempre con problemas aquí para instalar, pero ya está listo el permítame un segundo, por favor. Gracias. Pues sí, el que hablaba por teléfono tan tranquilo, no sabemos exactamente qué es lo que sucedió. Se dice que una persona que estaba ahí se levantó 30 segundos antes de que entraran los secuestradores, hablando por teléfono. Algunos supusieron que podría haber sido parte de la conjura, del complot. Otros dicen que fue circunstancial. El hecho concreto es que ese día se estableció un punto de ruptura entre dos de las principales organizaciones delictivas de este país, el Cártel Jalisco Nueva Generación y el Cártel de Sinaloa. La detención, la captura, el secuestro y lo que pueda suceder con uno de los hijos del Chapo constituye sin lugar a dudas un asunto de seguridad nacional, porque implica la eventual confrontación de bandos con una enorme capacidad de fuego, con una enorme capacidad para hacer daño. Guadalajara, la zona metropolitana de la capital de Jalisco, ha sido escenario de momentos difíciles con narcobloqueos, con enfrentamientos con armas de fuego, pero de una manera relativamente efímera en la que han sido detenidos o se ha pretendido detener a alguno de los jefes de este cártel dominante en Jalisco y en buena parte del país, que es el Jalisco Nueva Generación. El cártel de Sinaloa, a pesar de su fuerza, de su presencia histórica, no está en los mejores momentos en la correlación de fuerzas, diría los clásicos, durante este sexenio. Este sexenio ha sido dominado por el avance del Cártel Jalisco Nueva Generación, que a fin de cuentas pudo, por ejemplo, entrar a Michoacán con más claridad después de todo lo que sucedió con Alfredo Castillo, los autodefensas, la expulsión de los templarios y su persecución. Y finalmente, el cártel que se ha ido afianzando es el Jalisco Nueva Generación. Y ahora lo que estamos viendo es este choque que puede tener consecuencias difíciles. La Fiscalía General y el Gobierno de Jalisco han estado emitiendo información, tratando de evitar que haya pánico. Sin embargo, hay reportes de que el turismo y los viajes hacia Puerto Vallarta han descendido debido a ese temor de que puedan darse enfrentamientos violentos. Se habla también de que hay un blindaje especial en ese puerto jalisciense que está conurbado, está una parte que corresponde a Nayarit, ambas partes, las cuales son llamadas en términos de mercadotecnia como Vallarta, como una sola marca, pero que finalmente corresponden a dos entidades federativas. Recuérdese que el cártel Jalisco Nueva Generación ha tenido bajas y consecuencias tremendas desde aquella ocasión en la que emboscaron agentes federales y posteriormente cuando derribaron un helicóptero en el que viajaban agentes federales y miembros del ejército. Todo eso desembocó también en aquella terrible matanza en el Rancho del Sol, donde fueron acribillados 42 personas que pernoctaban, que dormían ahí y que supuestamente habrían sido partícipes de aquellas agresiones contra el helicóptero militar y que fue en una confrontación de esas tan peculiares que se dan en México, en las cuales el número de bajas del adversario no corresponden a la métrica tradicional de los enfrentamientos entre grupos armados, sobre todo si tomamos en cuenta que los grupos del crimen organizado tienen armamento, capacidad y organización muy fuertes. Y sin embargo, hubo 42 bajas de parte de los presuntos integrantes de un cártel contra un herido de parte de la Policía Federal. Muy sintomático. Esperemos que todo esto no sea la apertura de una nueva confrontación entre cárteles por la dominancia de las plazas y que en esto no vuelva a ver los errores que han cometido tanto el gobierno de Felipe Calderón como ahora el de Peña Nieto de tomar medidas que a fin de cuentas acaban beneficiando a uno de los grupos y perjudicando al otro, que de esa manera se siente legitimado para actuar de manera revanchista, sangrienta, contra autoridades que muchas veces recibieron beneficios económicos y abandonaron a uno de los grupos en pugna. Claro que en Puerto Vallarta también será muy importante ver el papel de la Policía Municipal, del presidente municipal, que hasta hace algunas horas ese presidente municipal no había contestado llamadas ni había atendido a nadie y se le tenía como, pues no como desaparecido, pero como alguien ilocalizable, el propio presidente municipal de Puerto Vallarta. Forma parte de ese contexto de descomposición social en el cual el crimen organizado parece tener el control de todo cuanto toca y cuanto quiere, sin que haya políticos, gobiernos, instituciones que sean capaces de poner un alto a este terror que se vive en todos lados. Son informaciones que hoy están generando preocupación, mientras por otro lado se vive también las circunstancias. Leo algunas de las cosas porque son interesantes lo que dicen por aquí. La señorita Kate del Castillo, muy metida en el narco, ¿no te parece? Bueno, se descubrió una fotografía de ella con el hijo del Chapo que ha sido secuestrado y se supone que es una fotografía tomada el mismo día en que Kate del Castillo estuvo con Joaquín Guzmán Loera. Es decir, es en el mismo rodaje, por llamarlo en esos términos. Puede ser una ofensiva del gobierno federal por dejarlos en ridículo por la fuga del Chapo. Yo creo que los cárteles de la droga están aliados a los políticos. Bueno, hay una interacción en la cual ya no se sabe quién es uno y cuál es otro. Amigo, el crimen organizado se llama PRI, PAN y otros tantos. Muchos, muchos partidos. Yo no le creo nada al gobierno, especula con el crimen organizado. Totalmente ilegal difundir esa foto, pues sí, pero se ha convertido ya casi en una costumbre que haya filtraciones de documentos y fotografías que forman parte de las investigaciones judiciales y que por ello deberían estar bajo un control que impidiera difundirlas a los medios de comunicación. Pero en cuanto a una fotografía o un dato es del conocimiento de 5 o 10 jefes policíacos, Ahí se acabó cualquier posibilidad de secreto porque es casi seguro que la van a difundir, como ha sido este caso. Una cortina de humo para distraer la atención. Bueno, los narcos más peligrosos son los que la consumen. Lo único cierto es que estamos jodidos, dice alguien. ¿Quién es el líder del cártel de Jalisco? Nemesio, alias el Mencho. Tal vez fue ellos mismos los que, Nemesio Ceguera, tal vez fue ellos mismos los que planearon. Está muy raro, esos caguamazos salen con más guaruras que Peña Nieto. Sí, es una de las preguntas que se hace. ¿Qué sucedió? ¿Por qué no estaba lleno ahí de escoltas, de guaruras, de guardaespaldas? Y pues son también algunas de las preguntas que seguramente le harán a los jefes de las policías municipales de Puerto Vallarta y eventualmente al propio presidente municipal. Jalisco siempre ha sido paso de narcotráfico. Pues no solo paso, sino un centro de operación financiera, operativa, logística. Aquí estuvo el cártel de Guadalajara dirigido por Rafael Caro Quintero. Y aun cuando la mayoría de los jefes del narcotráfico de esta región son oriundos de Sinaloa y particularmente de Badiraguato, de este municipio de Badiraguato, lo cierto es que los centros de operación han estado usualmente en el área metropolitana de Guadalajara. Las cosas simplemente suceden, dejen de buscar teorías de libro y de drama, nos recomienda Carlos García. Y si dejaran de prohibir las drogas, acabaría ese lío y se consideraría una grave extorsión. ¿Qué opinas de lo que dice Héctor de Mauleón? Hoy no leí a Héctor. En Tamaulipas los narcos mandan, como en muchas partes del país. Quieren quitar la atención de la lucha de la CENTE contra la reforma educativa. Pues sí, la reforma educativa, o lo que es llamado así, está entrando en una situación muy peculiar porque los empresarios han presentado ya una solicitud de amparo contra los bloqueos de la CENTE, asegurando que son afectados en su legítimo derecho al trabajo, en sus legítimas ganancias económicas y en varios derechos como el de tránsito, debido a los bloqueos y las actividades de protesta de la CENTE. Esto forma parte de una presión general que trata de empujar a Peña Nieto para que use la fuerza pública contra la CENTE. Hay una especie de empate en concesiones y también en expectativas entre el gobierno federal y la CENTE. El gobierno federal ha liberado, ha agilizado, por llamarlo así, los trámites judiciales para que salgan en libertad los líderes magisteriales que previamente había detenido ese gobierno federal para tener materia de negociación. Ya están libres, bajo fianza, sujetos a proceso, pero finalmente están fuera de las cárceles. Y por otro lado, se ha ido frenando el proceso de castigo a los profesores que no participaron en los procesos de evaluación o los que han faltado a clases por participar en actos de protesta. A cambio de eso, la CENTE ha ido bajando el tono, el grado, la intensidad de sus protestas, ha mantenido bloqueos, pero dosificados, permitiendo el paso de los vehículos particulares y solo frenando a aquellos pertenecientes a empresas transnacionales. Es decir, en términos generales, ha habido una distensión por ambas partes, pero al mismo tiempo la CENTE dice que basta de reuniones, de diálogos, de mesas de trabajo en las cuales finalmente no se arregla nada, solamente son palabras y han pedido que por escrito el gobierno federal se comprometa, entre otras cosas, a derogar, a abrogar o echar abajo, o como se quiera decir, la tal reforma educativa. Eso es imposible para el gobierno federal. El propio Peña Nieto ha dicho que eso está absolutamente cancelada, la posibilidad de tirar la reforma educativa. Y ante ello, la CENTE y otros grupos de estudiantes normalistas y grupos populares de otros lugares han multiplicado sus acciones, las han llevado incluso a escenarios más relacionados con lo institucional, con juzgados, con oficinas públicas, en algo que tiene como fecha el próximo lunes en el que deben regresar a clases, obviamente, tanto los alumnos como los profesores, pero los profesores de varias de estas secciones de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación han dicho que no regresarán si no se cumplen las demandas que han presentado. ¿Hasta dónde va a llegar esto? ¿Hasta dónde va a elevar la CENTE el tono de su protesta? ¿Y hasta dónde va a actuar Peña Nieto con este uso de la fuerza pública que él ha dicho que no tendrá ningún reparo y ninguna reserva en utilizar esa fuerza pública y a la cual le están empujando estos grupos empresariales mediante declaraciones y mediante acciones judiciales? Es un día en el cual, entre otras cosas, César Camacho, el coordinador de los diputados del PRI, le ha revirado a Margarita Zavala y dice César Camacho, quien fue gobernador interino del Estado de México y presidente del PRI antes de Manlio Fabio Beltrones, ha dicho César Camacho, que usualmente no habla por sí, sino que es un reproductor de las ideas o los textos que le envían desde Los Pinos, ha dicho que Margarita Zavala no tiene autoridad moral ni tiene las manos limpias para ser candidata. Dice que lo que ha expresado la señora Zavala son afirmaciones al aire en el marco de un debate. En fin, algunos de los comentarios que ponen por aquí. Amargadita, bueno, un apodo que le ponen ahí a la señora Zavala. Ándeles, ahí dice uno, alguien te secuestrarán a ti por hablar de esos temas y pone pistolas y cosas por el estilo. Ya saben que hay una proclividad para enviar amenazas por la vía cibernética y bueno, pues ahí está una de ellas. Te quiero ver de nuevo junto a Carmen Aristegui, pues yo estoy puesto siempre que me invita Carmen, siempre estoy allí donde ella tiene algún programa o algo en lo cual se pueda participar. César Camacho es un títere, pero tiene razón en lo dicho por Zavala. Pues sí, estamos entrando en una etapa muy peculiar en la cual los ciudadanos mexicanos tomamos las cosas que nos gustan, que coinciden con nuestras apreciaciones, aunque las digan algunos títeres. Y por el contrario, aunque escuchemos verdades contundentes que no tienen interpretación equívoca, decimos que no es cierto porque tenemos coincidencia con aquel que las planteó y no queremos reconocer que fue un error o que fue o que deja traslucir posturas equivocadas. Estamos entrando a ese momento en el cual tomamos las palabras conforme a nuestra circunstancia y a nuestras coincidencias. ¿Crees que AMLO pueda reducir la inseguridad? Pues no sé, yo creo que si López Obrador llegara a presidente de la República, le sembrarían tales condiciones para su fracaso, que creo que una de ellas sería la inestabilidad económica, casi es de manual, que en cuanto puedan le creen problemas económicos, problemas con sindicatos, con gremios dominados por el PRI que se volverían muy activos en contra de ese gobierno diferente y desde luego el narcotráfico que es un poder muy controlado por los intereses panistas y priistas que han estado en Los Pinos y desde ahí han rediseñado ese negocio conforme a sus intereses. Más inestabilidad que la de hoy, no sé exactamente a cuál de todas las inestabilidades. ¿Cuánto tiempo, Julio, desde 2008 que no nos vemos? ¡Jo puta! ¿Qué tal te va? Pues no sé. Julio, además de AMLO, ¿quién podría ser oposición, otra alternativa? ¿No habrá, verdad? Pues no, todo hace pensar que la única oposición consistente será la de López Obrador y que, digo, ni modo que Mancera, ni modo que Juan Ramón de la Fuente, ni modo que Margarita Zavala. Pero bueno, mándale un beso a mi tía Julio Porfitas, dice el Roots. Beso a la tía de el Roots, con mucho gusto. En Noroña, pues por desgracia al exdiputado Fernández Noroña, las circunstancias políticas no son propicias realmente, creo yo, para el avance de su candidatura presidencial, pero bueno, pues ahí estará. Para 2018 será para un independiente. Pues sí, se está trabajando en eso de parte de los mismos grupos que han controlado y dominado la política mexicana. Ahora tienen la novedad del independiente, que impulsaron tramposamente con el Bronco en Nuevo León, con Jaime Rodríguez Calderón, que durante 30 años fue un priista absolutamente marcial en cuanto a obediencia y complicidad con todo lo que hiciera el PRI, y en un abrir y cerrar de ojos se declaró independiente. Le hicieron una campaña de redes sociales muy adecuada para posicionarlo como que era algo diferente. Ganó y está la gente de Nuevo León, creo que tiene una clara constancia de esas nuevas trampas que se están realizando. ¿Quiénes pueden ser los independientes? ¿Jorge Castañeda será un independiente? ¿Estará ajeno a los intereses de los grupos tipo Vicente Fox, con quien fue canciller? ¿Pedro Ferriz de Con llegará hasta el final? ¿Terminará apoyando a Margarita Zavala? ¿Quiénes pueden ser verdaderamente independientes? Saludos de mi padre, alguien me dijo, creo que Montero, y tal vez sea un amigo mío, editor, conocido de mucho tiempo, a quien mando un saludo. Don, mejor ya duermas, ya van a cerrar el asilo. Sí, ya me voy a dormir en un ratito más. Julio, ya entrados en la República Amorosa, manda besos para todas. No, yo no estoy en la República Amorosa, todo lo contrario. Yo quiero que haya castigo para Enrique Peña Nieto, para la pandilla de defraudadores que han estado en este gabinete que ha saqueado al país. Quiero castigo político para quienes firmaron el Pacto por México, porque si no, pues ¿cuál es el chiste? Llegar a administrar las cosas como se las dejan para no hacer, para el perdón, perdonar todo esto. Bueno, empantanamiento de mesa CENTE-SEGOP tendrá consecuencia en polarización de acciones de magisterio. Sí, eso creo que hoy hay una reunión en Oaxaca, o a las 6 estaba programada, una asamblea del magisterio oaxaqueño, y ahí se va a decidir qué acciones tomar ante ese empantanamiento. Ojalá y haya inteligencia, mesura, prudencia, para que se evite llegar o avanzar en ese camino de confrontación que puede ser violento y complicado. Vamos para 100 años de perdón, pues sí. Que faltan 2 años con Peña Nieto, ¿qué podría pasar durante ese tiempo? Todo puede pasar. Más casas, más departamentos, más negocios, más entreguismo al extranjero, más errores, más saqueo de la riqueza pública y la firma de contratos con empresas extranjeras que hagan irreversibles las reformas estratégicas. Por eso no me he cansado de decir de qué sirve una oposición que no ha sido capaz de frenar en su momento toda esta consolidación del calderonismo, del peñismo, que han sentado las bases para que llegue quien llegue en 2018, sea muy difícil que haya un cambio verdadero. Fuera Peña, según habla de Morelos. Bueno, ya hablé ayer de Morelos, de la marcha, ya dije que tienen la desdicha de tener a un marrullero como Graco Ramírez como gobernador, y tienen en Cuernavaca pues a un experimento fallido futbolero que es Cuauhtémoc Blanco, que anda enredado con no sé cuántas cosas. Lo que refiere se sucederá, y más aún, amigo, nos van a robar todo. Dóriga ya fue, de hecho hoy se va. ¿Cree que el CISEN hace su trabajo? Pues sí, sí lo hace y debería de hacerlo. El CISEN es un órgano legítimo del Estado mexicano, como lo tienen los demás estados, para llegarse información y para tener inteligencia, que es prevenir con información los acontecimientos y facultar a quienes están en el poder para que tomen correctamente sus decisiones. El director del CISEN, Eugenio Imas, está enfermo, tiene problemas de salud grave, sometido a tratamientos químicos, y lleva ya largo tiempo que no ejerce realmente la dirección del CISEN. Nunca he votado ni votaré por el PRIAN RD. Erubiel Asco, encubridor y cómplice. Bueno, pues son algunas de estas cosas que podemos comentar en esta noche de miércoles 17. Siguen las fallas en el equipo mexicano en los Juegos Olímpicos. No conquistamos más medallas. Se pierden las oportunidades de traer cuando menos bronce. Siguen los pleitos. Los invito a que lean mañana la columna Astillero en el periódico La Jornada, en el impreso o en internet, y ahí vean algunos de los temas que tocamos. Entre otros, toco el tema de la Federación Mexicana de Box, que ha sido un nido de corrupción, con un cacicazgo de casi 30 años de la misma persona al frente. De tal manera que no es solamente Alfredo Castillo, que sí lo es y que merece también castigo, pero no es solo él. Son los directivos de federaciones que se han enquistado ahí, que manejan los presupuestos a su contentillo y que no ayudan al deporte mexicano. Bien, pues muchas gracias por su atención. Seguimos en contacto mañana aquí en otro de estos periscopeos astillados. Gracias y buenas noches. Thank you.